apoyo necesario, todo el esfuerzo de nuestro gobierno, toda la participación burocrática, participativa, presupuestal en la política pública de la mujer. Y además, la Secretaría de la Mujer para Soacha, con presupuesto municipal que permita que con la ley de cuotas, desde el Consejo Municipal, la participación del gobierno y del gabinete amplio de las mujeres, más la Secretaría de la Mujer, vamos a poder desarrollar y avanzar en el desarrollo de esta política pública que sea en todos los órdenes, instancias de poder. No podemos pensar que es en un grupo focalizado, en una secretaría focalizada. En todas las acciones de poder del gobierno de Fernando Ramírez estará presente la mujer para desarrollar el espacio, la participación y el apoyo que hay que darle a la mujer en equidad y género.